hoy que contesté. Esperaba oír tu voz diciéndola mi amor. Si supieras cómo te he extrañado. Una carta en el buró diciéndome tu adiós. No lo puedo creer. Te hubieras esperado a decirme con tu voz, mirándome a los ojos, ya no te quiero, amor. Te hubiera escuchado y en mi mano mi corazón, diciéndote te quiero. Adiós, amor. No te culpo si es que te fallé. Daría un mar de amor por verte sonreír. Media vida por una mirada. Un beso de tu amor por lo que pude ser. Sigo extrañándote. Te hubieras esperado.